Matías Yugno, técnico de la primera división del fútbol femenino de San Lorenzo de Almagro, quien amablemente nos va a prestar unos minutos para charlar un poquito allí del fútbol femenino de la primera división nacional. Matías, Johnny Moleker y Daniel López te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están todos ahí? Bien, bien. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, la idea era charlar un poquito de allí del fútbol femenino de San Lorenzo. Sabemos que ayer estuviste brindando una charla vía Zoom con la gente aquí de la Liga Cultural de Santa Rosa en la provincia de La Pampa. ¿Cómo salió eso? ¿Cómo se dio? Bien, bien. Sí, estuvimos, desde mi humilde lugar, aportando un poco de cómo desarrollamos nuestro trabajo allá en Ciudad Deportiva, San Lorenzo de Almagro, así que nada, esperemos que le haya sido productiva para todo el staff ahí de técnicos y de dirigentes de la Liga Cultural. ¿Sobre qué tema estuvieron charlando? Y hablamos un poquitito sobre el modelo de juego, de cómo llegamos nosotros a definir nuestro modelo de juego y un poco el contexto del fútbol femenino, el déficit y demás, ¿no? Un poco contarles, en definitiva, cómo desarrollamos nuestro trabajo allá. Quería preguntarte por una cosa puntual. Buenas tardes. Buenas tardes. Estás, digamos, en lo que sería el primer nivel del fútbol femenino en Argentina en este momento. ¿Dista mucho de lo que sería el amateurismo en el fútbol femenino acá? Cuando te referís a acá, te referís ahí a al país, a La Pampa. Nacionalmente. Perdón, mirá, me faltó aclarar ahí. La verdad que sí, que se ha dado un paso gigante, sobre todo con los equipos que hoy pueden contar con los primeros contratos, ¿no? Me parece que de la mano de la profesionalización vinieron un montón de cuestiones vinculadas a la profesionalización, como cuerpo técnico mucho más profesionales, las instituciones han desarrollado estrategias para poder hacer trabajos multidisciplinarios, teniendo psicólogos, kinesiólogos, médicos, todos exclusivos del plantel profesional, nutricionistas que acompañen la alimentación de las deportistas. La verdad que el desarrollo del profesionalismo, digamos, atrajo un montón de cuestiones vinculadas al contexto, que son importantes, sobre todo las superficies donde se juegan, etcétera, ¿no? La verdad que para mí se ha dado un paso gigante. Seguramente que hay un montón de cosas por mejorar, pero bueno, lo importante es empezar y para nosotros eso es muy positivo. Matías, imagino que será mejor lo que vendrá, ¿no? Porque no sé por ahí si tenés al tanto qué porcentaje de las jugadoras que hoy están en el profesionalismo han hecho una carrera futbolística durante toda su vida, digamos. Sí, ¿Cuántas han arrancado desde chicas, digamos, a practicar el deporte? Y son muy pocas. La realidad es que las pocas futbolistas que han arrancado de chicas y que han tenido un acompañamiento en cuanto a su formación son muy pocas. Las que lo han podido realizar hoy generalmente tienen una diferencia tanto técnica en su formación que las hace hoy estar un escaloncito por arriba del resto. Pero la realidad es que hoy... se ha avanzado muchísimo. Hoy nuestra digamos casa madre, que es el fútbol argentino, está diseñando estrategias para que los clubes puedan empezar con obligatoriedad a presentar divisiones menores, y eso hace que se abra un poco el abanico de posibilidades en cuanto a la captación y poder formar a esas futbolistas que no solamente tengan que ver en su parte técnica, sino también en todo lo que conlleva la práctica del deporte, ¿no? Y cómo relacionarse no solamente con su entorno en el fútbol femenino, con el cuerpo técnico, con un dirigente, con una compañera de jerarquía, etcétera, etcétera, que todas esas cuestiones se maman, digamos, en las divisiones menores. Recién mencionabas el tema de la captación. ¿Cómo lo están manejando ustedes ahí en el club? Bueno, es un club importante. Los grandes de Argentina cada vez le están prestando más atención a este tema. Y me imagino que igual que en el fútbol femenino, hay muchos talentos desparramados por el país que buscan una oportunidad, ¿no? ¿Cómo están encarando ese tema ustedes en el club? Nosotros tenemos un departamento de captación encargado de un dirigente que Independiente del masculino, ¿sería? Independientemente del masculino, uh-huh. Sí, exacto. Y bueno, una vez que se capta un posible talento, obviamente que se busca la información pertinente y bueno, el previo consenso conmigo, se evalúa si es necesario que la jugadora esté de manera presencial para ver digamos, cómo se desenvuelve con el resto de sus compañeras y a partir de ahí ver, ¿no? Si la jugadora puede que sostenerse o no dentro de la institución. Pero sí, tenemos un departamento especial y bueno, que nos ha dado grandes frutos porque nosotros tenemos una pensión con 13, 14 futbolistas donde nos hemos nutrido muchísimo con jugadoras del interior, que la verdad que tienen un futuro enorme porque hoy por hoy están inclusive participando de las selecciones juveniles. Así que estamos, la verdad que muy conformes. Matías, ¿este cambio en el fútbol femenino era algo que se venía proyectando o la pelea de que llevó adelante Maca Sánchez fue como un umbral, un antes y un después en esto? Sí, yo creo que esa pelea fue clave. Me parece que si bien se estaba gestando algo, no hubiese sido de tal magnitud si en este caso Maca no hubiese presentado pelea. La realidad es esa, se ha alineado todo después de esa lucha. Bueno, como te dije anteriormente, seguramente que falta un montón de cosas por mejorar, pero bueno, lo importante es el puntapié inicial que te da la posibilidad de poder seguir logrando cosas a corto, mediano o largo plazo. Y teniendo en cuenta esto de que muchas jugadoras que llegan a primera no han tenido una formación y un acompañamiento como destacabas vos, ¿el entrenamiento es el mismo prácticamente o hay que trabajar en aspectos por ahí que no se han obtenido con los años? Y dependiendo de la institución en la que estemos hablando, ¿no? Nosotros tenemos la posibilidad de contar hoy ya con jugadoras de jerarquía, donde la captación nos permite no detenernos tanto en cuestiones vinculadas a la formación. Sí, por ahí cuestiones de desenvolvimiento en cuanto a situaciones del día a día, pero la verdad que tenemos la posibilidad de contar con jugadoras de jerarquía donde nos permiten diseñar y desarrollar nuestros entrenamientos de una manera muy profesional. Claro que nosotros contamos con un plantel extremadamente profesional, hoy tenemos el 100% del plantel profesional, todas tienen su respectivo contrato, a diferencia del resto de los equipos que por ahí cuentan con el mínimo de contratos profesionales, que son de 8. Entonces eso, bueno, un poco marca la diferencia con el resto porque el contrato hoy marca la jerarquía. El torneo se dio por finalizado. ¿Cuándo piensan que puede volver la competencia en la primera división? Bueno, nosotros, siendo positivos, creemos que si todo va bien, a mediados de noviembre estarían arrancando un torneo tipo formato mundial. Donde bueno, los primeros 4 equipos que clasificaron o que terminaron en las primeras posiciones, en este caso que fueron Boca, La Guay, San Lorenzo y River, serían cabeza de grupo y bueno, a partir de ahí se alinearían los demás grupos y bueno, se haría un mini torneo de acá hasta que finalice el año, ¿no? Pero bueno, todo depende de las cuestiones sanitarias, de que los positivos no sean de magnitud y que bueno, que podamos desarrollar nuestros entrenamientos con normalidad. El otro día veía una nota que te hacían en un medio nacional y hacían un poco, una de las preguntas por ahí en la charla distendida era el tema del vocabulario. ¿Te costó adaptarte en estos tiempos donde bueno, hay una discusión muy grande justamente con ese tema? Sí, la verdad que sí. La verdad que me costó mucho, sobre todo porque yo estoy haciendo mis primeras experiencias en el fútbol femenino. Siempre estuve vinculado al fútbol masculino. Y bueno, al principio tenía palabras automatizadas. Y bueno, un poco siéndole sincero a las chicas y pidiéndole paciencia, que ya me iba a acomodar. Claro que tuve que acomodar mi diccionario, mi léxico, digamos, al fútbol femenino. Y bueno, obviamente que hay que tener también un montón de cuidado cuando uno se expresa con respecto a distintas situaciones, ya que bueno, obviamente que las futbolistas son más sensibles, y bueno, merecen un tacto acorde a lo que estamos trabajando, digamos, ¿no? Te hago la última de mi parte, Matías. Estuve leyendo una nota el otro día de la formación de futbolistas profesionales en Estados Unidos, ¿no? Es un país potencia en el fútbol femenino, inclusive mucho más que el masculino. Y me llamó la atención que cuando son chicas y quieren llegar al profesionalismo, se juega bastante el fútbol mixto. Chicos y chicas juegan desde edades tempranas y ya más adelante, a medida que van creciendo, cada uno agarra su rumbo. Pero me llamó bastante la atención que las chicas crezcan jugando con los chicos y más adelante, a partir de los 15 años, puedan jugar con su género y nada más. Sí, la verdad que a mí realmente me sorprende, pero con el correr del tiempo en el que estoy vinculado al fútbol femenino, me parece que es algo viable, es algo que se puede llegar a dar. Obviamente que no es de un día para el otro. Me parece que si nosotros empezamos a formar más allá de la diferencia fisiológica, me parece que si nosotros empezamos a diseñar entrenamientos y empezamos a educar a las futbolistas en cuanto a la fuerza analítica y demás, me parece que no te digo ya, pero en un mediano plazo se pueden empezar a gestar y diseñar entrenamientos con futbolistas mixtos, ¿no? Nosotros, como para darte un ejemplo, hoy por hoy hacemos prácticas de fútbol con equipos menores del fútbol masculino de las divisiones juveniles de San Lorenzo, que a nosotros nos brinda un aporte bastante interesante, pero en cuanto a la oposición. Pero bueno, claramente tenemos que hacerlo con futbolistas de menor edad, de otra franja etaria, digamos, ¿no? Pero yo creo que a largo plazo, mediano plazo, seguramente vamos a empezar a ver fútbol más mixto. No sé si en un torneo, pero sí por ahí en escuelas de formación inicial. Matías, muchísimas gracias por la amabilidad y por estos minutos que nos has brindado aquí a Radio Kermés. No, por favor, un placer y cuando gusten estoy a disposición. Bueno. Matías Yugno, técnico del primer equipo femenino de San Lorenzo.